Hola, mi nombre es Miranda Carrete. Con respecto a la consigna que planteó la profesora y la lectura de los textos de Buckingham y Yi, y a partir de la clase virtual, en primer lugar, yo considero que el videojuego podría tener un uso educativo. Claro que de diferentes maneras, por ejemplo, un vínculo con distintas dinámicas y puestas en común del uso de estos videojuegos, apoyados en libros de texto, en consignas llevadas adelante por el profesor o la profesora. Por ejemplo, me imaginé un aula con distintos grupos de chicos utilizando una computadora cada varios chicos. A partir de ahí, que se expliquen entre ellos el uso del videojuego o que hagan una apuesta en común. Además, a partir de que estuve viendo el juego Cuenta Regresiva que pasó la profesora, me pareció, por ejemplo, que es un juego que tiene información útil, que la interfase es muy didáctica, que te explica un tema interesante como el maltrato animal, que te permite leer, ver un video, escuchar un audio, hacer un comentario, tiene como una múltiple actividad por parte de quien lo juegue, que lo pueden hacer en grupo, requiere mucha atención y descripción también, entender qué es una cosa, qué es otra, y la página permite que vayas pasando de una pantalla a otra, pausar el video, seguir leyendo a un costado quiénes son los interlocutores, a otro costado información acerca de la zona en la que está visitando el protagonista. Lo que me parecería interesante es que el docente a cargo lleve adelante el juego y que después les haga hacer un trabajo práctico sobre esa temática. Que, por ejemplo, si es ciencias naturales, en este caso podría ser el maltrato animal como lo lleva adelante Cuenta Regresiva, que es el juego que yo estuve, al que estuve jugando. Además, me parece algo interesante también, además de usar el juego, el videojuego, el concepto de juego en el videojuego, o alguna otra tecnología, o los medios de comunicación, o el chat, me parece interesante el vínculo entre los estudiantes, el vínculo entre ellos y con quién está a cargo de la clase. Por eso pensaba en la realización de dinámicas o de actividades para relacionarse entre ellos, que expliquen los mismos estudiantes algunas consignas o algunos temas que el docente lleva a cabo. Por otra parte, ¿de qué modo intervienen los distintos modos semióticos en la construcción de ese videojuego? Teniendo en cuenta la definición de Yi, de ámbito semiótico, como cualquier conjunto de prácticas que utiliza una o más modalidades para comunicar características, significados, me parece que el videojuego es una herramienta de aprendizaje en el aula y también en casa, ya que, como dije, por ejemplo, este videojuego Cuenta Regresiva te hace llevar a cabo distintas actividades al mismo tiempo, que es leer, ver un video, escuchar un audio, hacer un comentario, y de una temática en particular como es el maltrato animal, mostrándote imágenes de los animales. Esto también me parece muy interesante y coincide también en lo que plantea Guy como los juegos como un proceso de aprendizaje y como una nueva forma de alfabetización, en realidad una alfabetización distinta, que no es la de la letra impresa, sino en este caso sería los códigos de la computadora y las tecnologías que se puedan utilizar. Lo que me parecería interesante también es que los chicos averigüen, o el docente, cómo se hizo el videojuego, por qué se basó en ese tema, cómo buscar algo que sea más allá del juego en sí, sino que se conozca el diseño de de esa herramienta. Después de todo, es una herramienta. De todas maneras, coincido con Buckingham, que en algún punto el videojuego es excluyente. Por una cuestión, en realidad yo lo pensé más por el lado de las discapacidades, de si alguien tiene alguna discapacidad visual, auditiva, no sé, algo que no le permita acceder a la computadora y y al videojuego. También las situaciones sociales, el hecho de no tener computadoras, el hecho de no tener acceso a internet en tu casa o el hecho de no tener computadora en tu casa. Eso me pareció algo que marca una desigualdad. Y además, rescato lo que Buckingham decía en su texto acerca de lo comercial, de que los contenidos de los medios no son neutrales ni confiables, ya que son representaciones que responden al mundo y que responden a los intereses de sus productores. Por lo tanto, alguien que realiza videojuegos, alguien que los fabricas, siempre va a pensar en un contenido que sea que se pueda vender para poder mantener su compañía, para mantener su empresa. Y hay que ver en qué medida piensan en el aprendizaje de los estudiantes. Por eso ahí el docente debería ser muy prudente de qué manera utiliza el videojuego en su clase.